¿Cómo te va, Juan Carlos? Muy, pero muy buenas tardes. Muy buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Bien, día nublado, día político, si los hay, por el Congreso. Vamos a charlar de eso, no voy a arrancar por ahí, pero vamos a charlar de eso, por supuesto. ¿Qué tomás? Nublado en ese aspecto también. Nublado en ese aspecto. ¿Qué tomás? No, hoy me tomo un ron. Sí, sí. Bien, muy bien. Es la determinación que estamos necesitando, Juan Carlos, muy bien. Muy bien. Bueno, ¿cómo fue ayer en la feria? Qué bien, buena pregunta. Sí, así vamos con un poco de optimismo. No fue fenómeno. Presentamos ese libro de la democracia en China con un panel muy calificado. Sí. El coordinador del libro, Mariano Chapardini, que es un especialista. Nosotros en China, nosotros tenemos un grupo acá de investigación de China, así que anduvo muy bien. Tuvimos la visita del cónsul, o sea, viene a ser el vice embajador. Uh-huh. Vino con otra muchacha e hizo uso de la palabra en el panel. Sí. Estaba yo en la sala, una sala de unos 100, así que bueno, fue una presentación de muy buen nivel cultural, ideológico, y con la presencia de la embajada estuvo muy bien. Y ¿el vice embajador chino hizo alguna consideración sobre coyuntura política? No, de acá no hablan, no. No, generalmente no hablan. Lo que ratificó es lo suyo, lo de China, la conducción del Partido Comunista, las realizaciones que terminaron con la pobreza extrema, equivalente a no recuerdo cuántos millones de personas, pero ese objetivo, el de la liquidación de la pobreza extrema, era lo primero. Ahora van por todos los niveles de pobreza para un objetivo, además de todo el desarrollo científico industrial. Bueno, el hombre habló 6-7 minutos, así que fue sucinto, pero lo que hizo fue reivindicar el modelo chino y el sistema democrático chino, el sistema de institucional, participacional, que se refirieron los otros panelistas que lo conocen. Y es un tema interesante porque aquí está instalada desde la ofensiva ideológica de Estados Unidos, que la única democracia buena son las occidentales. Claro. Son las capitalistas, y como mínimo existen otro tipo de sistemas democráticos, porque son otras historias, otras culturas y otros sistemas económicos. Bien. Y después presentamos un libro de educación también con una mesa muy importante, encabezada por los compañeros nuestros del Centro Cultural, por Nati Stoppani, y después, bueno, estuvo Gabriela Dicker, estuvo María Pía López, también la sala llena, y todos muy felices. Un gran trabajo colectivo y muy, yo diría, muy actual, muy moderno, porque desafían los retos del momento del tema educativo, a partir incluso del advenimiento de estas nuevas autoridades, ¿no? Así que bueno, ahora lo tenemos que difundir, así que cómprenlo. Bien, eso haremos. A ver, Juan Carlos, ya terminó el debate en el Congreso. Se aprobó todo lo que el gobierno quería, digamos, ¿no? El gobierno tiene media sanción de las herramientas que necesita, y que buena parte de la oposición, no toda, por supuesto, pero una parte determinante de la oposición le ofrece, aún al grito de pulverizaron las jubilaciones, las recesiones no tienen un plan de estabilización, la recesión es un precio muy alto para bajar la inflación, cosas que le escuché decir a sectores del radicalismo, por ejemplo, pero tienen las herramientas. De todo eso que se conjugó en poquito más de 30 horas, ¿cuál es tu reflexión? ¿A dónde le apuntás en el análisis político? Bueno, nosotros veníamos de dos derrotas parlamentarias. No nos vamos a referir a ella, pero es un antecedente importante, incluso en la ley ómnibus. Y toda la ofensiva que era irrefrenable del gobierno, de que no iba a conceder nada y que ningún golpe lo afecta y que me importa un pito todo lo que pasa, eso se bajaron, se dieron e hicieron una cantidad de concesiones a los denominados dialoguistas amigables. Uh-huh. Eso es un dato. De cualquier manera, francamente, yo creo que la esencia de esta ofensiva del gobierno es la necesidad de tener un triunfo político parlamentario después precisamente de 5 meses de gobierno, ninguna ley aprobada y 2 grandes derrotas. Por lo tanto, esa es una primera lectura. La oposición amigable le dio un triunfo al gobierno. claro, uno podría decir el gobierno presiona con el presupuesto a los gobernadores, etcétera, etcétera. Por lo tanto, tengo que decir que algunos gobernadores y algunos de ellos se dieron a esa presión que, por más que la comprendo, no la acepto porque, en definitiva, son todas leyes antipopulares contra el sistema democrático, concentración del poder, restricción de las jubilaciones, restricción de los ingresos de los trabajadores, privatizaciones, una política de impositiva regresiva, etcétera, etcétera. Por lo tanto, creo que ahí se hicieron una concesión. Dos cosas más. El tema de los radicales. Lo primero que digo es que hay una minoría que fue fiel a sus ideas, a sus ideales y a sus identidades políticas. Ahí estaba haciendo una nota sobre los otros, los amigables que claudicaron. Hay un quebrantamiento ahí ideológico, incluso moral, porque esta es una ultraderecha. Para los radicales, francamente, creo que es cruzar el Rubicón apoyar a todo esto, por más concesiones que les pero te pongo un pero ahí. La verdad es que da la sensación que los que acompañan, menciona de Loredo, insistimos bastante que si todo recae sobre lo personal de Loredo, pareciera que estamos perdiendo de vista otra cosa, pero es el presidente del bloque. Eran parte de Juntos por el Cambio y uno no puede dudar que están a favor y que acompañan el modelo de país, el modelo de regulación del Estado, de regulación de la economía que propone Javier Milei. En ese sentido, ¿por qué habría una traición? Si no son los valores históricos de la Unión Cívica Radical de hace muchísimo tiempo y eran parte, junto con el PRO, del gobierno de Macri. Está bien el enfoque. Es un proceso de corrimiento a la derecha que no empezó hace 4 meses. Ahí está. Eso es cierto. Viene de los últimos 4 años. Se podría decir que esto es una continuidad del macrismo acelerada, violenta, ¿no es cierto? Pero en esencia es una continuidad. Y ellos vienen acompañando, o sea, vienen en un desbarranque ideológico e, insisto, moral. Y ahí sí, si tenemos en cuenta la historia de su partido. Y ahora voy al simbolismo de Loredo, ¿no? Yo por ahí escribí hoy, el partido de Allende, Yrigoyen y Alfonsín, ahora tenés el liderazgo de un personaje menor y de un conservador de derecha como de Loredo. Sí. Por lo tanto, creo que efectivamente es un proceso de derechización y de claudicación con las ideas históricas, bien contra los intereses y las necesidades del pueblo, pero en este momento, teniendo en cuenta lo que simboliza la Libertad Avanza, lo que simboliza Milei, ya en planos muy distintos, ¿no? Porque acá hoy no se discutió la política internacional, pero nadie puede soslayar que este es un gobierno que nos está conculcando la soberanía nacional en toda la línea. O sea, no se puede soslayar el enfoque político general aislado del temario del día. Por lo tanto, yo ahí tengo una posición muy crítica y concluyo diciendo que, in contrario sensum, la posición de los legisladores de Unión por la Patria sigue siendo muy valorable, porque se sostienen firmemente, ¿no? A ver, Juan Carlos, está hablando en este momento Germán Martínez, ya concluida la sesión. Escuchamos al titular del bloque Unión por la Patria y después seguimos conversando. ¿Cómo no? Respecto al gobierno de Javier Milei, estamos hablando de 4 meses y medio desde que asumió, ¿no? La primera media sanción. El espíritu general del proyecto era exactamente el mismo que se presentó en la tercera semana de diciembre, ¿no? Un proyecto con temas muy densos, muy abarcativos, muy complejos, obligados a tratarlo todo en uno con esta modalidad ómnibus, a lo cual se le agregaron 2 elementos que a nuestro criterio complejizaron aún más el debate, ¿no? La reforma laboral dentro de la ley ómnibus y el paquete fiscal, que acuérdense que en su momento lo habían sacado y que ahora incluyó que los trabajadores vuelvan a pagar el impuesto a la ganancia en la cuarta categoría, ¿no? Así que un debate difícil donde nosotros obviamente dejamos muy clara la posición política junto con los diputados de la izquierda, los diputados socialistas y Natalia de la Sota. fuimos los únicos que mantuvimos a lo largo de toda la sesión una coherencia en el posicionamiento en cada uno de los temas. Somos claramente oposición a la Argentina y lo que buscamos es que detrás de esa posición podamos ir reconstruyendo también un modelo de país a futuro. ¿Habrá exclusión social, Germán? ¿Habrá exclusión social? ¿Cómo, perdón? ¿Exclusión social habrá? Es que los proyectos son muy malos, ¿no? Si te pones a pensar, no tiene nada que ver con la posibilidad de el crecimiento económico, no tiene nada que ver con la posibilidad de la generación de empleo, al contrario, sigue teniendo esa idea vieja de que si uno flexibiliza las condiciones laborales se crea empleo en la Argentina. Realmente hay que remontarse a los gobiernos de Thatcher y Reagan para encontrarse con esa mirada, ¿no? Bien, Germán Martínez, una reflexión más general y después ya volviendo sobre algo que también conversamos, ¿no? Que la flexibilización laboral en la experiencia argentina de los últimos 40 años, desde la dictadura para acá, no generó empleo. Juan Carlos. Sí, efectivamente, eso dice bien Germán. Casi diría no vale la pena abundar en todo eso, porque ya lo dijimos muchas veces, ellos en su momento de triunfo lo logran aplicar y nunca generan empleo, que es el argumento con el que se abren paso, sí, para avanzar en cuestiones pro-corporativas, pro-patronales. Pero él reitera lo que estamos diciendo, lo esencial, que es lo que él dijo al inicio, el espíritu de la misma, el sentido ideológico es el de apoyar a este gobierno, más allá de que le mangonearon en el interín una serie de cosas. Es una verdadera, insisto, es un quebrantamiento ideológico. Y dice bien él, ¿no? Perdimos, pero nos mantuvimos en una posición claramente opositora, y en ese sentido hay que tener la esperanza bien fundada en que a mediano plazo, a corto, a largo, la verdad que no sabemos, la sociedad va a terminar valorando esas posiciones políticas. De cualquier manera, muchachos y chicas, todavía hay que ver qué va a pasar en el Senado. A ver, que, ¿por qué? ¿No te parece el mismo escenario? No, la relación de fuerzas es distinta. Por lo tanto, yo no quiero entrar en adivinanzas y en especulaciones todavía prematuras, porque cuando se trate en el Senado, en el medio van a pasar cosas de todo tipo. En fin, no, ellos van a tratar de llevarlo rápidamente al Senado en la medida que intuyan que pueden ganar. Si no, están enchalecados porque tienen el tema del 25 de mayo que quieren llegar con algún decoro. Están enchalecados, me gusta, llevo. Sí, tienen que llegar al 25 de mayo, les vienen mal, venían con todas las derrotas, ahora tienen este triunfo pírrico, porque si vos te pones en el lugar de ellos, ellos tienen un triunfo y van a exagerarlo, pero en realidad con lo que era la idea del presidente y de Sturzenegger y de todos estos, esta ley está bastante lejos de aquello. De cualquier manera, implica una suerte de reforma, una reforma constitucional. Porque no sé cuántas leyes tocaron con la votación por capítulo, cuántas reformaron, cuántas son nuevas, además del DNU. Además del DNU. Por lo tanto, tienen por un lado un balance muy importante porque avanzaron, pero no tiene nada que ver con lo que ellos imaginaron luego del triunfo electoral, ¿no? Bien. Pero lo nuestro sigue siendo las manifestaciones de los últimos 4 meses y medio, muy particularmente la última, la del 24 de marzo y la 8 de marzo. Ojo que nosotros tenemos ese gran patrimonio que va a continuar mañana. Mañana tenemos una concentración, el paro del 9, y esto va a seguir. ¿Por qué? Porque van a seguir las luchas gremiales por el salario, van a seguir las luchas de los pobres por la comida, van a seguir las luchas universitarias, porque esto no van a regalar nada, ni que hablar la del mundo de la salud, etcétera, etcétera. Bien. En fin, un escenario abierto, repleto de grandes contradicciones y yo diría de grandes confrontaciones. Me llama la atención, solo para mencionarlo, si querés sumarte, Juan Carlos, o no, hoy no se escuchó ninguna voz importante de la CGT. Es cierto, mañana es el primero de mayo, Mañana hay una movilización convocada desde Independencia y Defensa hasta Independencia y Paseo Colón. Son más o menos 150 metros de marcha, es cierto. Pero, bueno, en la previa del primero de mayo se acaba de votar una media sanción de una reforma laboral. A mí me llamó la atención que estoy muy atento a lo que publican las notas y demás. No escuché voces de la CGT en la jornada de hoy. Además que no se movilizaron, ¿no? No, claro, al Congreso, no hubo movilización. Yo entiendo que hay un sector de la CGT que, no sé si lo puede decir públicamente, pero que fue parte de la negociación para poder sacar todo lo que afectaba a los sindicatos y a la representación gremial, y sobre todo el poder de fuego de la huelga, del derecho a huelga, es cierto, pero bueno, quedan cosas que son realmente muy, pero muy complejas, y una reforma regresiva, digamos, ¿no? Entiendo que por ahí hay una suerte de dilema, se celebra. No, coincido con tu observación, hay un silencio el día de hoy, solo que cuando hoy por hoy hablamos de la CGT, corremos el riesgo de ser injustos con una cantidad importante de gremios y de corrientes, que es distinto que los gordos y los independientes, y que se supone que es la hegemonía de la CGT. Alguien te podría decir, bueno, flaco, pero mañana vamos a hacer una concentración en Plaza de Mayo. Es cierto, pero también es cierto el silencio de hoy, y eso debe tener que ver, vos lo dijiste, y yo no puedo más que compartirlo, con que hubo una negociación secreta entre el gobierno y ese sector de la CGT. Después hay muchos otros sectores de la CGT con los que el gobierno no tiene ningún diálogo, y ellos tampoco tienen ningún diálogo con el gobierno porque son bien opositores. Sí, tengo dos cosas para decirte sobre eso, no para abrir mucho la charla, que eventualmente la podremos tener el jueves, ¿no? El día después de la marcha, sí, que tenemos sí, cafecito. Sí. Sí. Primero, la marcha no es a Plaza de Mayo, la marcha es al Monumento al Trabajo, Paseo Colón Independencia. Paseo Colón al 800. Sí, sí, señor, perdón, tiene razón usted, sí, bien la observación, porque si no confundimos. No, sí. No, pero no solamente confundí, sino que una marcha a Plaza de Mayo, un primero de mayo, tendría otro volumen, otro carácter. Así es. Demostraría sí, otra correcto, intención. Correcto. A las 10 de la mañana, el día feriado, sí, a las 10 de sí, la mañana. Así es. Ya se hizo otra vez en el Monumento al Trabajo, sí, no es la primera vez. Correcto. Pero creo que la aclaración, la connotación que vos le agregaste es adecuada. ¿Sí? Y el otro tema es, yo sé que hay incluso gente con la que dialogamos habitualmente que se enoja cuando hacemos estas críticas o estas observaciones respecto de la representación de la CGT, pero bueno, el enojo debería ser hacia adentro, digamos, ¿no? Si les molesta que englobemos a la CGT y no hagamos esa separación con otros sectores que la pelean, que son más combativos, que están más a la altura y que han estado más a la altura de las circunstancias en estos tiempos y que le han reclamado a la cúpula, bueno, el enojo no tiene que ser con nosotros que observamos lo que va pasando, el enojo tiene que ser hacia adentro y construir lo que necesita construir para que la conducción de la CGT tenga otra característica. Dicho no veo eso, por qué no, coincido. Sí, perdón. No veo por qué no podemos tener una observación crítica, la tenemos con nuestros partidos políticos, la tenemos con nuestro gobierno. Claro. Y esto, por ejemplo, positivo que la CGT convocó el 26 de enero a Tati, que se solidarizó con las luchas del movimiento estudiantil. En fin, o sea, creo que lo que hay que tener es una actitud crítica que implica apoyos y críticas. Claro. Así que no veo por qué no hacer estas observaciones en un momento tan, hablando de crítica, un momento tan crítico, porque lo que hoy se votó es una cuestión de enorme trascendencia política para, no solo simbólica, sino en términos del impacto en la vida de la sociedad, de los trabajadores, claro. Así que de las riquezas nacionales. En fin, se cambiaron las políticas impositivas, ni más ni menos, le encajaron leyes contra los trabajadores, así que, bueno. ¿Por qué no lo vamos a hacer? Juan Carlos, abrazo grande, gracias. Chao, chao. El cafecito con Juan Carlos Junio.